están dispuestos a hacer este viaje esta noche con nosotros y bailar hasta caer para atrás, abróchense bien los cinturones, amárrense los cordones de los zapatos y a bailar. La guagua va, la guagua, la guagua va. ¿Hay ganas de pasarlo bien? ¿O qué? A veces por donarte, como dice. ¿Qué pasa aquí hoy?